El chita, el mamífero más rápido del mundo, corre a una velocidad máxima de 97 a 101 kilómetros por hora. También es notable su índice de aceleración, del paro total a una velocidad de 72 kilómetros por hora en 2 segundos. No obstante, solamente puede sostener su velocidad máxima alrededor de 275 metros antes que el agotamiento le obligue a abandonar la cacería.